8. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, hoy temprano analizábamos los saldos que ha dejado esta elección del día de ayer, en la que mayoritariamente un 80% de la población de Córdoba ha votado a favor de dos opciones prácticamente de lo mismo cuando hablamos de la candidatura de Juez y Yaryora. El kirchnerismo sacó apenas el 2% y queda un bache, una discusión fuerte en el seno del progresismo, del campo nacional y popular de Córdoba, de cómo se llega a esta situación. Vamos a conversar con uno de los que fue candidato a gobernador en el día de ayer, candidato a gobernador por el Partido Humanista, Fernando Yul, que amablemente nos atiende a esta hora. Estimado Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, ¿cómo andás? Muy buenos días. Y bien, el día después, ahí analizando un poco los votos y más o menos yo acuerdo con vos, con la mirada de decir, bueno, yo salgo a caminar en la calle y cuento 10 personas que me cruzo, de las cuales 9 o lo votaron a Yaryora a Juez, que son lo mismo, en eso coincidimos. Así que, bueno, evidentemente que eso no tiene que ver con ninguna acción específica que hizo el Partido Humanista. Por supuesto. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con una tendencia mundial, Juan. Ajá. Una tendencia mundial de que la derecha xenófoga viene avanzando en todos lados. O sea, no es algo por qué tendríamos que escaparnos, ser la excepción a las reglas. Así que, pero particularmente, esa es nuestra lectura, más allá de si gana Juez, Yaryora, es lo mismo. A mí, digamos, en realidad no me sorprende los votos que sacó, creo, en Córdoba. Nosotros veíamos que es uno de los grandes datos de esta elección, un performance tan bajo del kirchnerismo cordobés. Es la derrota más grande que ha tenido, me parece, desde su existencia en Córdoba. Sí, sin duda, pero lo que más me llama la atención es decir, bueno, ¿a dónde fueron esos 7-8 puntos que supo obtenerlos? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Y bueno, es fácil, tenés que mirar o hacia Yaryora o hacia Juez. Ya una vez el kirchnerismo, hace 4 años, lo votó a Schiaretti. Lo votó, sí. Ya que la Gaby Esteves, Martín Fresneda y Carro dijeron que había que votar al kirchnerismo y no al Partido Humanista, que era la única fuerza progresista que había. Y ahora no me extrañaría que, digamos, el votante kirchnerista haya ido a votar a la derecha, porque ya lo hizo una vez y ahora lo hace de nuevo. Anda a preguntarle por qué, yo no puedo decir por qué hacen eso, pero bueno, un poquito, yo te quería comentar, sí, la experiencia nuestra, que es lo que para nosotros vale. Claro. O sea, para nosotros vale lo que nosotros hemos hecho. El Partido Humanista se hace cargo, se pone la camiseta y sale a jugar el partido. Así es. Después, cómo juegan los otros, que vos ves que uno juega para un lado, otro juega para otro, que se cambia la camiseta como si fuera un trapo, ¿viste? Y para nosotros no es... electoral, básicamente, hacer una campaña. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto, hacer una campaña apuntando hacia el interior, a las localidades en donde nos presentamos ahí. Entonces, somos un partido chico, con pocos recursos. Entonces, si vos te apoyas en determinadas localidades, el resto no vas a tener buena elección. Entonces, aparentemente, nosotros digamos que tenemos Hemos perdido votos, pero yo creo que nuestros votos lo hemos sabido canalizar bien. ¿Por qué? En Villa General Belgrano, sí. En Villa General, yo los lugares donde te voy a decir es porque tenemos gente que se ha hecho cargo, se ha puesto la camiseta humanista y ha trabajado. En Villa General Belgrano salimos segundos. O sea, ahí le ganamos a Cambiemos. Le ganamos a Cambiemos y obtuvimos una concejalía y un tribuno de cuentas. Bien. Luego participamos en Tanti, no nos fue tan bien, pero participamos y sacamos más votos de lo que sacamos normalmente en esa localidad. Bien. En Churqui Cañada, que las elecciones en Villa General Belgrano fueron el 11. En Churqui Cañada, que fueron ayer, en un mano a mano, presta atención, en un mano a mano con Hacemos por Córdoba, perdimos por 9 votos. ¡Epa! O sea que ahí también obtenemos bancas. Claro. Ahí ya tenemos bancas también en Churqui Cañada. En cuanto a... ¿En qué otro lugar estuvimos ayer? En Juárez Celman, ahí hay muchas grandes expectativas, ¿no? Yo estuve ahí en el cierre de campaña, una caravana de 10 cuadras de autos. Uh-huh. Y bueno, luego hubo muchas situaciones irregulares adentro de la elección, pero bueno, a pesar de eso salimos tercero. Con un 13% obtuvimos otra banca. O sea, anda sacando cuentas, tengo que confirmar cuántas bancas sacamos en Churqui Cañada. O sea, ahí ya va, mínimamente van 3 bancas. Nosotros en la elección anterior sacamos 21%, y no sacamos ninguna banca. Ahora claro. Sacamos 0,50 a nivel general y ya tenemos 3 bancas de concejalía y un tribuno de cuentas, que el tribuno de cuentas es la figurita difícil, porque aparte de controlar al ejecutivo, para tener un tribuno de cuentas tenés que salir segundo, primero o segundo. Si salí tercero, saque los votos que saque, no metes ningún tribuno en cuenta. Claro, claro. Entonces vos me decís cómo estamos nosotros, estamos muy contentos y somos muy eficaces en cuanto a los votos obtenidos. Imagínate, con el 0,50 metimos 3 concejales y un tribuno de cuenta. Excelente. Claro, eso, y lo que necesitamos es eso, que la gente, encontrar gente que realmente se haga cargo, ¿viste? Y no importa si le va a ir bien, si le va a ir mal, que se haga cargo, si no pasa a ser una columna más, aunque no lo quiera, o apoya la inactividad de una persona, apoya a que la cosa siga en la dirección que va. Es decir, yo no hago nada, no tengo responsabilidad. Ah, no sé, porque si vos no haces nada, es como que estás dejando que la tendencia se siga yendo a la derecha. Entonces, un poco ese es nuestro mensaje. No es para que la gente se sienta mal, nada, sino decir, che, si vos no haces nada, esto se va al carajo, ¿eh? Así es, Fernando. Y vos lo planteaste en la campaña, la importancia de pensar un trabajo, una proyección hacia el 2027 con todo esto. Y el Partido Humanista tiene evidentemente una oportunidad de conducir, de liderar este espacio que ha quedado diezmado en Córdoba, que representa quizá la centroizquierda, el progresismo de Córdoba, que uno lo ve, en este caso, lo que estás manifestando vos, como uno de los pocos saldos positivos que ha tenido el progresismo de Córdoba. ¿Qué se viene para el 2027? Bueno, nosotros esto, digamos, fíjate que somos un partido... menos que chico en cuanto a situación económica y de militancia. Pero si vos a eso decís, bueno, pero ustedes con todo lo que tienen o lo poco que tienen, obtuvieron 3 bancas y un tribuno de cuenta. Y todavía nos quedan elecciones en lugares donde estamos fuertes, que es Belville, Altagracia, que estamos construyendo. O sea, capaz que terminemos el año con, no te digo una decena de concejales, pero sí con capaz 5 o 6 concejales a nivel provincial. O sea, y que es la primera vez en la historia que en Córdoba se obtienen bancas. por parte del Partido Humanista. Estamos muy contentos. Y espero, a eso lo vamos a decir por todos lados, para que la gente vea y diga, sí, pero estos con 0,50 consiguieron todo eso. Sí, con 0. Estamos conversando con Fernando Yul, quien fue candidato a gobernador del Partido Humanista de la provincia de Córdoba. Estimado Fernando, muchas gracias por el diálogo y en cualquier momento seguiremos conversando. Compartimos la alegría, la merecida alegría que estás transmitiendo en este momento. Bueno, Juan, un abrazo grande, muchas gracias por el tiempo y quiero agradecer muchísimo a todos aquellos que nos votaron, a todos aquellos que se sumaron a las listas humanistas siendo candidatos y en la mayoría de los casos sabiendo de que no iban a entrar. Así es. Sabíamos que no íbamos a entrar y sin embargo la gente dijo, yo quiero ayudar a los humanistas, formo parte de las listas, y a los militantes, a los pocos militantes que hay, porque nuestra militancia no es paga, entonces no es fácil conseguir militantes que no sean pagos, pero los tenemos nosotros. Che, un abrazo grande, Juan, y espero que nos veamos próximamente. Así será. Hablamos con Fernando Yul.